Irma Loyola, a quien la presentamos, la saludamos y le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Irma? Muy bien, Gabriela. Gracias por la invitación y, bueno, buenos días para todos los que estén escuchando La Mosquitera. Bueno, en este caso vamos a hablar de la voz, del uso de la voz y de que a través de cómo usamos la voz hay posibilidades también de hacer un abordaje terapéutico en función de ello. Sí, mira, esto es bastante viejo, digamos, podríamos decir, un movimiento que empezó allá por los años 50 o quizás antes, donde de alguna manera, primero, se llama toque sonoro, lo crea Karina Quiroga en Buenos Aires, con la quien yo estudié, y ella, digamos, hizo una experiencia primero con sanación energética, que viene de la línea de Barbara Brennan, quizá uno de los libros más conocidos es Manos que curan. Con la imposición de las manos, digamos, podemos trabajar en el campo energético de las personas, que también lo trabaja el Reiki, por ejemplo. Karina lo que hace es, de alguna manera, introducir, o sea, ella empieza a practicar esta sanación a través de las manos, pero descubre que, a partir de que había una imposición de manos en los distintos chakras, digamos, los centros energéticos que cada uno de nosotros tenemos, ella empezaba a sonar, o sea, su voz empezaba sencillamente a sonar. Entonces, ella vio que de alguna manera la voz, el sonido de la voz, también era un instrumento, un medio para poder sanar o transformar aquellas cuestiones de energía que puedan estar como encapsuladas y que pueden traducirse en enfermedades físicas o psicológicas, podríamos decir. Entonces, este método de alguna manera trata de trabajar sobre camilla, ¿no?, sobre la persona, usando la voz orgánica, con la imposición de manos en los centros energéticos, pero con la firme intención, digamos, de poder transformar esa energía o de alguna manera apuntar a la sanación, entre comillas, de la persona, ¿no? Y es una experiencia muy bonita porque en realidad es un poco poder descubrir esta unión entre cuerpo, alma, espíritu, ¿no?, que se traduce en esta posibilidad de ir sonando mientras vamos sintiendo, ¿no? Se trata fuertemente de eso el método, ¿no? Es conectar con ese momento, ¿no? Conectar con la persona, se hace toda una serie de preparación previa, digamos, quien está haciendo de sanador, entre comillas, ¿no? Yo lo digo entre comillas porque todos somos sanadores, si podemos hacer uso de esta potencialidad, yo lo digo un poco en la propaganda, ¿no? Abrirnos a la posibilidad de encontrarnos con este aspecto. Y lo bonito es de poder usar la voz, no como una voz para cantar, digamos, bien, entre comillas, ¿no?, como para ser cantante, claro, sino como una voz orgánica, o sea, realmente que pueden salir sonidos sumamente raros de acuerdo a lo que vayamos percibiendo. Es eso más o menos de lo que trata. ¿Y esta voz orgánica cómo se va construyendo también? ¿Cómo se va encontrando? Se va encontrando sobre todo con ejercicios, ejercicios que tienen que ver fuertemente con la percepción o la autopercepción. Obviamente se trabaja mismo en el tema de desarrollar qué siente uno en el cuerpo. Sobre todo esto, plena conciencia del cuerpo y a partir de ahí empezar a trabajar qué sonidos aparecen. También se trabajan los armónicos, que son sonidos que tienen que ver con vocales profundamente. O sea, la línea toma, digamos, distintas líneas. Entre ellos está Jonathan Goldman, que es un tipo, un músico, profesor de Estados Unidos, que desarrolla los sonidos sanadores. O sea, él empieza a investigar sobre eso porque se pone en contacto con monjes tibetanos, ¿no? Y entonces él desarrolla esto como decir, bueno, la verdad es que el sonido sana. Si sonamos, el nivel de vibración, porque somos vibración pura, o sea, la energía es vibración también, entonces a partir de distintos tonos que vayamos usando, podemos llegar a distintos órganos, ¿no? O evidentemente, buscar esa vibración interna. Es lo más apasionante. Entonces, vamos, en este curso lo que se ve, en este curso que voy a dar, es muy ¿no? Es como una introducción, un acercamiento. Y encuentros, es una vez al mes, Entonces, que ver con esto, cómo podemos afinar la percepción, de una elevada percepción sensorial, o sea, poder desarrollar, no desarrollar, porque en realidad la tenemos, es como apropiarnos, tomar conciencia que la tenemos, y que en esa percepción, primero con nosotros mismos, podemos como afilar la punta del lápiz, podríamos decir, cuando estamos enfrente de otros. Eso más o menos sería el trabajo previo, ¿no? Todo un trabajo de autopercepción y desarrollar, apuntar más a esto, ¿no? A tomar conciencia de estas posibilidades que tenemos. Irma, ¿y qué sucede cuando lo que se nos enferma es la voz? ¿Qué hay detrás de todo eso? Y la voz tiene que ver con, bueno, esto es con una visión de los chakras, ¿no? De toda la cultura que tiene que ver con el estudio. La garganta es una de las del chakra, digamos, laringio, que fuertemente desde las otras culturas tiene que ver con la expresión de lo que somos. Y también tiene que ver con esto de comunicar lo que somos. Entonces, cuando se ve afectada esta zona, evidentemente tenemos que, primero que la enfermedad siempre es los síntomas que tengamos, por lo menos yo lo entiendo así, siempre es un mensaje de nuestro cuerpo que nos viene a decir algo. Y por lo tanto, en este mensaje nosotros tenemos que aprender. Si evidentemente nuestra voz se ve afectada, tenemos que ver qué está diciendo, ¿no? Y quizás en este espacio, si se ve afectada, lo que justamente lo sacamos del orden de lo oficial, del cómo tenemos que hablar, sino justamente es que se pueda soltar, que se pueda relajar, que pueda gritar o que pueda hablar bajito o que pueda escuchar esta manera que está afectada a mi voz, ¿no? Es como poner acento en eso. Pero esta zona de la laringe, de la garganta, tiene que ver con eso, con la comunicación, en cómo nos comunicamos con el otro, de la dificultad que podamos estar teniendo para decir algunas cosas de las que sentimos, o quizás con la dificultad de poder expresar realmente nuestra esencia, nuestro ser, lo que hemos venido a hacer en este mundo. Entonces, cuando se ve afectado, es como un llamado así fuerte, ¿no? A decir, bueno, a ver, ¿qué está pasando? ¿Qué me está pasando con esto que quiero comunicar y con esto que estoy haciendo? Porque la mayoría de los docentes se ve afectada la voz. Entonces, también tiene que ver con un trabajo en donde me está diciendo, ¿cómo estoy en este lugar? ¿En qué condiciones estoy trabajando? ¿Qué pasa conmigo en ese lugar, ¿no? ¿Y qué condiciones se están dando? Porque bueno, sabemos que las condiciones de los docentes no son las mejores para trabajar. A veces tenemos grupos muy numerosos. Bueno, yo he trabajado en la docencia muchos años, sigo ahora quizás con menos gente, pero recuerdo haber tenido grupos de 100 personas y no tener ni siquiera un micrófono a mano, en donde realmente quedaba destruida mi voz, ¿no? Y bueno, eso para mí también fue una cosa que me llamó mucho la atención. Y sobre todo, bueno, al ser psicólogo, yo trabajo continuamente con la enfermedad de la gente. Y siempre he tenido mucha pasión por la música y por el canto. Más allá que ni me dedico a ninguna de las dos cosas, esta fue una forma de unir la sanación con la música y la voz. Totalmente, ¿no? A través de este curso de sonidos que sanan, que cuándo va a comenzar y cómo hay que hacer para ser parte. Sí, está dirigido al público en general, yo incluí a todo el mundo, porque me parece que esto, con la posibilidad de que todos tenemos en potencia el sanador adentro, se inicia este sábado 4 de mayo, de 10 a 12:30, es un encuentro mensual, de acá a noviembre, y bueno, te puedo dejar mi celular WhatsApp, que es 261-468-2068, Ahí me pueden mandar un WhatsApp y yo inmediatamente les doy toda la info del lugar y cómo llegar y del costo, que es bastante accesible. Lo he hecho justamente pensando también en gente que pueda acercarse, también en esto de una vez al mes para que no sea una cosa tan pesada para pagar. Y la idea es que llegue esto, porque por ahí Mendoza no está en contacto con este aspecto, esta cosa de poder sanar a través de la voz, que es muy bonito, que es muy apasionante. Bueno, un placer tenerte acá, Irma. Bueno, muchísimas gracias Gabriela, y bueno, y los invito a todos los que quieran acercarse a esto, los espero este sábado. Dale. Gracias. Dale. Pasada por el estudio Irma Loyola, le ponemos un poquito de música y continuamos haciendo la diaria.